cenizas de fervor. Estás entre cadáveres que caminan. Pequeña niña triste sin alma. Los ángeles devoran tus alas. Si Dios existe, que me espere en el infierno. La sangre de mis venas en el fuego. Yeah.